voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de la otra mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas la otra mirada. Dos noches jugándote la vida a un nivel extremo, intentando evitar lo que por desgracia no se pudo evitar. Sí. Disteis la talla como persona y como amigos, ¿no? Sí, sí, desde luego yo siempre digo, en primer lugar, Acho murió finalmente, pero murió con nosotros dentro de, en el calor de una tienda, acompañado, no murió solo en la montaña. Y luego, de alguna manera, hoy pienso que mi vida es mucho mejor gracias a que entonces hicimos lo que hicimos. Si no lo hubiéramos hecho y Acho hubiera muerto de otra manera, nuestra vida hoy sería de otra manera. Yo me sentiría hoy mucho más miserable, seguramente, por no haber hecho lo que, de alguna manera, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del código de honor de montaña, pues debía de haber hecho, ¿no? No, en mi caso, pues lo tenía quizá más fácil porque estaba a poco más de 100 metros de él, y en el caso de Ramón Portilla y Sebastián de la Cruz, pues me parece absolutamente admirable. Cuando pienso en aquello, pienso una cosa que entonces no pensaba, o sea, darle vueltas a las cosas, ¿no? Que de alguna manera estábamos tratando de salvar a Acho. Pero no solamente estábamos tratando de salvar a Acho, estábamos de alguna manera salvándonos a nosotros mismos. Cuando alguien defiende la vida de alguien que tiene al lado, está defendiendo la suya propia, está defendiendo su dignidad y está defendiendo la vida como solamente puede entenderse la vida, que es como especie, ¿no? Como conjunto, como algo sin lo cual, pues, digamos, una persona humana en sentido individual, pues no tendría sentido, ¿no? La muerte es el momento de la separación. Le llega a todas las personas, de todas las familias. Cuando un cuerpo se vuelve duro y frío como la madera, debe ser quemado como la madera. Fue ese día, al ver esa hoguera y a esas personas, cuando Siddhartha aprendió lo que era el sufrimiento y descubrió la compasión. Recogió su sufrimiento y lo hizo suyo. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Si no hubiésemos hecho lo que hicimos, nuestra vida, al día de hoy, Alejandro, no tendría sentido. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. En una temporada atípica, en estos pequeños flashes que nos comunican y nos llevan directamente a la nada, esta noche me asomo a la radio porque quiero compartir con vosotros algo muy especial. Quiero comenzar el programa de esta noche hablando de una gran montaña. Una gran montaña que no se encuentra en ningún lugar. O quizás, mejor dicho, se encuentra en todos los lugares. La vida es una extraña y exquisita metáfora. Solamente hay que entenderla. Pero para entenderla, tenemos que recorrer un largo viaje. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos escuchado que las grandes aventuras no es precisamente llegar al final de la meta, sino haber vivido con dignidad, con plenitud, con luz, nuestro propio camino? Un camino que para algunos es la fortuna, para otros es una especie de despertar, para otros el encuentro con la propia luz de las estrellas que nos comunican con algo superior. Yo no tengo las respuestas. Hace unos días la Tierra tembló en un lugar donde la espiritualidad, sin duda alguna, significa algo mucho más allá que aquí en la vieja Europa. Me estoy refiriendo a Nepal, a Bangladesh, a las llanuras del Himalaya, donde los budistas, con sus tantras, despliegan esos grandes pañuelos al viento para pedir la paz en el propio mundo. Cada uno de nosotros tenemos una montaña que escalar. Cada uno de nosotros, así por lo menos yo lo pienso, hemos venido a este mundo para encontrar nuestro propio camino. Y no siempre todos los caminos son iguales, ni todos los caminos son siempre bien entendidos. Algunos han quizá dedicado su vida a escalar montañas de auténtica fortuna. Otro, por el contrario, quizás, y lo digo quizás yo en mi propio caso, hemos decidido embarcar en una aventura existencial, vital, con la cual no hubiésemos podido ni hubiese podido merecer la pena, como nos decía el gran alpinista Juanjo San Sebastián a la apertura de este programa. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la película de Bernardo Bertolucci, El pequeño Buda. Me quedé absolutamente sobrecogido sobre la belleza de cada uno de sus fotogramas, la historia de Siddhartha, de aquel príncipe que, movido absolutamente por la compasión, empezó un camino interiorista para la contemplación del todo. Quizá esta noche os estoy hablando más allá de un terremoto, os estoy hablando de un principio espiritual. Quizás os estoy hablando de la montaña que hay en el interior de cada uno de nosotros. Si paras y miras a tu alrededor, te darás cuenta cómo en la sociedad que nos rodea cada día vemos la miseria y la grandeza del ser humano encarnado en las historias de nosotros mismos reflejados en ese gran puzzle de la propia sociedad. No hacía falta estar en Bangladesh, ni en un campo base, ni en ninguna ciudad de Nepal. Algo desde nuestro interior, con ese terremoto, se ha resquebrajado, viendo la fragilidad con la que estamos compuestos y de lo que se trata en definitiva nuestras vidas. No es la primera vez que me traigo esta frase a la radio, pero es que a mí personalmente me encanta. Cuando el mundo estaba envuelto en el manto de la guerra, un hombre llamado Winston Churchill dijo unas palabras acerca de aceptar lo inevitable, y dice así: contentémonos con lo que nos ha sucedido y demos gracias por todo aquello por lo que hemos sido preservados. Aceptemos el orden natural en el que nos movemos, acompasemos el ritmo misterioso de nuestros destinos, tal y como tiene que ser en este momento de espacio y tiempo. Atesoremos nuestras alegrías, pero no deploremos nuestros pesares. La gloria de la luz no puede existir sin las tinieblas. La vida es un todo. El bien y el mal deben ser aceptados juntos. La historia de La otra mirada a lo largo de estos años ha pretendido ser mucho más que un programa de radio. Despertar en nosotros algún atisbo de conciencia para darnos cuenta de la quimera de lo que se trata este acto de vivir, donde nosotros somos los protagonistas de nuestra propia existencia. Esta noche queremos sacar lo mejor de nosotros mismos y recurrir de nuevo a la alta montaña. Como bien sabéis, a lo largo de estos años ha sido objeto y veneración nuestra, pero no solamente por el acto de la propia aventura, sino lo que significa saber leer entre líneas de los hombres y mujeres que han compartido, esos grandes alpinistas, que han compartido su esencia vital después con nosotros en la radio. La tragedia de una muerte, por ejemplo, o saber que la vida se compone en elementos tremendamente simples y que estamos muchas veces envueltos en una especie de ensoñación y en una obsesión marcada e impuesta por una sociedad enferma, sin duda alguna. Nombres como Eusebio Pérez Oca, ese buen amigo que me recordó una frase preciosa cuando llegó a la cordillera del Himalaya, entregó una especie de ofrenda a los dioses junto con los sherpas para empezar su travesía en la zona, y recordó una frase preciosa: Om Mani Padme Hum, oh maravilla de las maravillas. Y no solamente se estaba refiriendo a la magnificencia de la mayor montaña del planeta, sino lo que significa la condición humana frente a ese todo. El gran Sebastián Álvaro, como mítico en esa serie de Al filo de lo imposible, o como esta noche hemos escuchado justo a la apertura Juanjo San Sebastián, o el catedrático, gran hombre y de mejor corazón, Eduardo Martínez de Pisón. También el gran alpinista barcelonés Eduard Salén, con el que hicimos un programa maravilloso llamado Mientras haya luz. Precisamente con Eduard esta noche vamos a conectar en unos segundos, porque hemos querido saber un poquito más de qué es lo que opinan esos grandes hombres de la montaña en referencia a lo que ha ocurrido tan solo hace unos días en el Tíbet. Esta noche La Otra Mirada también os va a traer una historia de aquellas de las de impacto. Vamos a hacer un largo recorrido hacia tierras mexicanas después de haber sido puestos en alerta a través de nuestro contacto del gran periodista y amigo de este programa, Jorge Tenorio. Como bien sabéis, desde hace ya muchos años, junto a Jesús Salcedo Perea, son auténticos cronistas de lo que está sucediendo en ese país del mundo. Desde los feminicidios de Ciudad Juárez hasta los desaparecidos de Iguala y la crónica de cómo el narcotráfico ha tomado las riendas de un país que merece todos nuestros respetos. Esta noche, él precisamente nos trae un titular que os dejará sin duda alguna reflexivos e impresionados. Los hijos y las viudas del narcotráfico. También La Otra Mirada esta noche se va a adentrar entre las páginas de una guía que no va a dejar indiferente a nadie. Una guía que nos va a adentrar en las profundidades y singularidades de otra Barcelona que hay que saber mirar con otra mirada. Para ello contaremos con la presencia de su autor, Carlos Mesa, y su guía, Barcelona Insólita y Secreta. Sé que estamos viviendo, amigos, una temporada atípica. Son muchos los correos que voy recibiendo cada semana preguntando por el galeón de La Otra Mirada. Pero que sirva como metáfora precisamente el lenguaje que esta noche quiero traeros a esta radio. Algunas veces los designios de nuestra propia montaña tienen sus sombras y sus valles. Y ahora hay que saber respetar esos tiempos. Winston Churchill, como hace un momento, ya lo decía. La luz y la oscuridad han de ser aceptados juntos. Así comenzamos. Esto es La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Querido Eduardo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues esta noche, de verdad, queremos agradecerte por partida doble el que, bueno, pues te quieras embarcar con nosotros en La Otra Mirada. Lo estamos diciendo, Eduard. La tierra ha temblado, un rincón del mundo donde la espiritualidad está muy marcada, donde la pobreza también es moneda de cambio, tú bien lo conoces, y donde se han perdido, por desgracia, la vida de miles de personas a través de las fuerzas de la naturaleza. Tu primera impresión, siendo un hombre de montañas, conociendo tú también el lugar, cuando viste en los informativos lo que estaba sucediendo en ese lugar del mundo, ¿cuál fue tu impresión? Claro, mi primera preocupación fue sobre todo por la gente de Nepal, ¿no? Por la gente nepalí que en gran parte es un país muy pobre, como sabemos. Por tanto, las construcciones pues son muy frágiles y donde hubo más violencia del terremoto, pues hubo mucha gente que quedó sin nada, ¿no? Con todo destruido. Vi unas imágenes también de la plaza de Durbar Square en Katmandú, pues que era como el símbolo de todos los que vamos a las montañas del Himalaya, pues pasear por allí pues era como no sé, como algo de purificación, ¿no? Algo así, y era algo pues muy espectacular y muy muy de Nepal, y ver aquello destruido pues me chocó mucho. Incluso estos días he estado mirando pues mis fotos y películas que tengo sobre Nepal, porque realmente noto que en mi interior pues algo está sucediendo, algo grave, ¿no? Después también pensé en la gente que está en las montañas, y evidentemente nadie está preparado en un campo base para un terremoto. O sea, en un campo base, en principio, es el lugar más seguro donde podríamos decir que es nuestra casa, entre comillas, ¿no? Y allí pues no te esperas una cosa así. En principio los campos bases están situados en zonas seguras de avalanchas y de grietas y tal, y claro, nadie está preparado para un terremoto, y esto pues choca, esto sorprende, y esto hace pensar que podía estar cualquiera de nosotros allí tomando té o charlando con los amigos y que se fuera todo al carajo, ¿no? En un lugar precisamente que tú conoces a la perfección como hombre de alta montaña, ¿no? Yo quiero recordarle a los oyentes que Eduard Salen nos presentó un exquisito trabajo en este programa llamado Mientras haya luz, un libro en el que nos reflejaba una tragedia que tuvo que vivir nuestro invitado en el Nanga Parbat. Corría el año, si no me equivoco, Eduardo, de 1997. Tú conoces, ¿no?, lo que es la tragedia, lo que es la muerte precisamente en la alta montaña. Una instantánea que nos dejó la sangre petrificada, helada directamente en lo más profundo de nuestro ser. Ese rugir profundo que rompe la calma en el campo base, y que esos montañeros tienen que salir corriendo automáticamente despavoridos y no saben dónde meterse en unas frágiles, muy frágiles tiendas de campaña, las cuales sirven de alguna especie de parapeto para frenar esa ola gigante en forma de viento y nieve que se les viene encima, ¿no? ¿Qué tenían que haber sentido en aquel momento, ¿no, Eduardo? ¿Podemos llegar a dimensionarlo? A ver, yo en mi experiencia pues una vez sí he visto alguna luz muy grande desde un campo base, y pues no, en el mismo donde estábamos nosotros pues llegó la onda expansiva. O sea, los aludes muy grandes tienen el efecto como una bomba, ¿no? O sea, cuando chocan abajo en el glaciar, pues eso crea una onda expansiva y que viaja pues centenares de metros. Esto nosotros lo vimos una vez, que al principio cuando vimos a la luz pues nos hacía gracia, ¿no?, y hacíamos fotos y tal, pero cuando vimos que la nube se iba acercando, pues, ostras, piensas, esto no se para, esto va más rápido de lo que yo me pensaba, ¿no? Y claro, pero no fue nada, ¿no? Fue solo una anécdota. Pero yo me imagino que en su caso, lo que bajó del Pumori, pues tenía que ser muy grande, porque delante de un terremoto seguramente bajaron pues seracs y trozos de glaciar y nieve y hielo de unas dimensiones que normalmente no caen. Cada año caen seracs, pero solo los que están más a la punta, más a los que están más inestables y caen, ¿no? Pero supongo que delante de un terremoto bajó lo que hace siglos que no bajaba. Y esto, pues, supongo que es una sorpresa, y más en un campo base, ¿no? En un campo de altura seguramente estás más preparado para cosas de estas, porque sabes que son más frecuentes. Pero en el campo base la gente está allí pues tomando el sol, ¿no? Está un poco así de relajo y yo pienso que cuando les llegó, pues yo ya hubiera hecho lo mismo, buscar una piedra y ponerme tras de una piedra si estaba alguna roca, ¿no? Para ver si no me barría la onda esta expansiva. Profundo miedo, de verdad, escuchando tus palabras uno se le encoge el alma, ¿no? Y sobre todo, hagamos extensible, por favor, también el lenguaje, ¿no? Estamos hablando de la alta montaña, estamos hablando del campo base, pero estamos hablando también de la vida de cientos de almas, las cuales han perdido la vida, repartida en un radio enorme, porque claro, la fuerza de la naturaleza ha extendido sus tentáculos hasta destrozar la última aldea que ha podido tocar, ¿no? Eduardo, tú conoces muy bien la arquitectura de la zona, ¿no? Casas de aquella de muy mala construcción, o mejor dicho, endeblita y demás, las cuales que con una especie de soplo de viento se las ha llevado por doquier, ¿no? Rastro y desolación por todos lados. Y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué va a ocurrir cuando ellos no están preparados? Cuando de alguna manera la solidaridad internacional está intentando paliar un poco, pero sabemos todos, ¿no? Solamente hace falta leer entre líneas para darse cuenta de que va a ser toda la ayuda poca para intentar frenar el parapeto de lo que viene ahora, la desolación, los heridos, el hambre, las enfermedades que evidentemente van a aparecer porque las potabilizadoras de agua y demás, bueno, pues están fallando, y el ahora que es tan preocupante como las propias víctimas que acaban de perder la vida. Claro, yo pienso, no sé, es mi humilde opinión, pero conociendo a gente como he conocido a gente de Nepal, son gente muy pobre económicamente, pero muy rica espiritualmente, ¿no? Después de esto, supongo que les dará mucha fuerza, espero, mucha fuerza al creer muy, tener muy, muy claras sus creencias y tal. Pues además creyendo en una religión pues muy muy respetable con la naturaleza, que se basa pues en la tierra, ¿no? Su religión. Yo pienso que esta gente está acostumbrada, nosotros sí que estaríamos jodidos en un caso así, pero esta gente vive una vida muy dura y ahora es mucho más duro que lo normal para ellos, pero son muy valientes. Yo creo que esta gente pues nos podría incluso a nosotros dar pues lecciones de cómo superar algo tan grande, ¿no? O sea, yo creo que nosotros si nos ocurriera lo mismo nos costaría mucho más rehacernos. Ellos dentro de la desgracia y todo pues son gente con un corazón muy valiente, con una capacidad de esfuerzo bestial. Son una gente que son capaces de todo, ¿no? Y yo confío en esto. Mira, precisamente Sebastián Álvaro, otro gran amigo y gran alpinista, como tú bien sabes, a su paso por La Otra Mirada, hacía la misma reflexión que esta noche tú estás diciendo, ¿no? Una tierra de profunda experiencia marcada espiritualmente, ¿no? Donde va mucho más allá de los famosos centros budistas con sus tantas, sus campanas y sus propios rezos, ¿no? Estamos hablando de una sociedad, como él decía, ¿no? Un mismo Sherpa trabaja muy duro, no le tiene prácticamente miedo a la muerte porque sabe que tiene que llevar de comer a su casa. Son gente que nunca se quejan y siempre van tirando ellos de la mochila, ¿no? Gente como tú estás diciendo, ¿no, Eduardo? De los que tendremos que aprender mucho. ¿Qué te preocupa de aquí, ahora, en un futuro? De, bueno, digamos un poco de lo que va a ser la característica de las expediciones al Everest. ¿De qué manera tú crees que se van a empezar a organizar ahora las cosas? ¿Se va a tener miedo? No sé, ¿cuál es tu lectura al día de hoy? Yo supongo que miedo por terremotos, ¿no? Porque es una cosa esporádica, es una cosa puntual que sucede ahora. Otras veces, pues, incluso en el Nanga Parbat, pues cuando Reino Messner hizo su ascensión en solitario, pues a media ascensión hubo un terremoto y le cortó la vía de descenso que había utilizado, tuvo que variar y tal, ¿no? Son cosas puntuales que esto, pues, bueno, yo pienso que es un accidente, no lo considero un accidente, no una cosa que se pueda predecir, ¿no? Después, yo pienso que la gente que quiera ir al Everest, pues yo seguramente el año que viene pues irá al Everest, ¿no? No sé, el Everest para mí es una montaña, es mucho más que una montaña, ¿no? Es un sitio donde la gente pues va a buscar un reconocimiento, pues hay aglomeraciones, no sé, es una montaña un poco atípica para mi gusto, ¿no? Y supongo que hay más intereses, aparte, más intereses que no sea el de la escalada, que el de la propia escalada a una montaña, ¿no? Premian más los otros intereses. Yo creo que esto va a seguir igual. Lo que pasa es que, no sé, yo pienso que Nepal, pues, como país, su gente, esto para ellos sí que es una tragedia, ¿no? Porque sería como aquí en nosotros, pues que se nos destruyera todo lo que tenemos. Hay una tradición, hay una historia, que esto se derrumba, y esto sí que es lo que pienso que nosotros tendríamos que ayudar más, ¿no? En todas estas cosas. El hecho de subir la montaña, pues como siempre, ¿no? Deberes pagando, pues venga a subir, ¿no? Y los sherpas, que es su trabajo, su medio de vida para poder comer, tendrá que trabajar otra vez. Claro. Esto. Y es lo que están apuntando, ¿no? Que precisamente es su medio de vida y que el que pare ese compromiso, el que pueda diezmarse un poco las expediciones que en estas fechas precisamente, ¿no, Eduardo? Que es lo que te iba a preguntar, ¿no? Especialmente en esta fecha son perfectamente claves para la ascensión, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, el número de expediciones que estaban en el campamento base este año era muy numeroso, ¿no? Porque se habían dado una serie de condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las fechas, ¿no? Los grandes alpinistas, ¿cuándo decidí poner rumbo a esas cotas? ¿Y por qué especialmente en este momento es un momento idóneo? Bueno, las montañas de Nepal, pues las mejores temporadas son o bien la primavera o el otoño, ¿no? Y preferentemente, bueno, depende del año, primavera o otoño. En cambio, en Pakistán, en el Karakorum, los monzones vienen vienen a diferente tiempo, y las mejores condiciones están en julio, agosto, en verano, en Pakistán. O sea que después, en principio, lo que se busca, evidentemente, es cuando hará teóricamente mejor buen tiempo. Cuando habrá más ventanas de estas famosas de buen tiempo que permita pues subir a estas cumbres tan altas. Esta noche voy a terminar este tiempo que estoy compartiendo contigo haciendo una lectura tremendamente personal. Esto me lo enseñaste tú, Eduard, ¿no? Cuando desgraciadamente tú tuviste que vivir las experiencias tan sumamente duras que viviste en el Nanga Parbat, hacía referencia precisamente al título de tu libro, Mientras haya luz. Cuando estabais allí prácticamente desolado, en busca de la supervivencia, porque teníais que llegar al campamento base, tenéis que regresar con vida, veías tú dibujada aquellas luces. Incluso me comentabas que había los signos de, en aquel momento, por la circunstancia, de la propia guerra que se dibujaba en el destellar en el horizonte. Mientras que un grupo de personas combatiendo contra la naturaleza, lo único que intentaban buscar la salida para permanecer vivo. Mira por dónde hoy la alta montaña se sigue viendo, y hoy teníamos que decir, ¿no? Mientras haya luz, mientras haya esperanza también, ese país merece la pena. Cabe la esperanza, más allá evidentemente de la propia muerte, de esas piras en las que se están encendiendo en todo el país para despedir a los difuntos. Extraña metáfora, extraños los caminos de este mundo, amigo Eduardo. Sí, bueno, yo pienso que el título este de Mientras haya la luz no fue una casualidad, fue un, yo pienso que es como una de las cosas principales de cuando vas a la montaña, ¿no? O sea, es, te lo puedes coger como un significado real o simbólico, pero la montaña, o la gente que cree en la montaña, o esas religiones que se basan en la tierra, esta gente, pues todo este grupo de gente que ama la tierra y que la respeta y todo, pues siempre persigue la luz. Pues con esas palabras esta noche nos vamos a quedar. Eduardo, no te voy a robar mucho más tiempo, sabemos que estamos a deshoras. Lo que sí te puedo decir a mí, mis amigos, cuando me preguntan por qué mi fascinación por llevar a este tiempo de radio a gente de la alta montaña como vosotros, es precisamente porque digo que más allá del propio deporte habéis aprendido una condición de vida en la cual de alguna manera se capta en una longitud de onda, ¿no? Gente que habéis mirado al mundo desde una cima y habéis visto lo pequeños que somos y venía a comunicarlo con esa sencillez y con esa grandeza al mismo tiempo. La otra mirada siempre estará dispuesta a recibiros porque se os quiere y se os admira en todas las direcciones. Eduardo Salén, ojalá que la próxima vez que tenga el placer de tenerte con nosotros en este tiempo de radio sea con mejores propósitos, con expediciones, con un tema mucho más amable. Pero esta noche la sensibilidad y creo que el respeto profundo que nos causa en definitiva no solamente un país del mundo, una zona del mundo, sino también el propio género humano nos ha congregado. Eduardo, muchísimas gracias, recibo esta noche un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a vosotros. Buenas noches. De la tripulación, www.laotramiradaradio.com. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah. Su mujer, cuchillo en mano, ¿de quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quiere ser para la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Debo de reconocer que al paso del tiempo uno ha ido cosechando valores muy personales y muy positivos, ¿no? Repartiendo amistades a lo largo y ancho de todo el mundo. Como siempre, uno con el hambre y la necesidad de ir recabando las historias que pueblan cada rincón de nuestro planeta azul. Hace ya muchos años ya que vengo compartiendo una hermosa y sincera amistad con un gran, gran periodista mexicano llamado Jorge Tenorio, al cual paso ahora mismo a saludar al otro lado del hilo telefónico, desde la Ciudad de México. Querido Jorge Tenorio, buenas noches y bienvenido una noche más a La Otra Mirada. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches y bueno, también a todo el auditorio, que me encanta estar en La Otra Mirada, porque sé que, bueno, pues año tras año va cultivando más gente y más auditorio, Alejandro. Sin duda alguna, y sobre todo, ¿no?, la cercanía y celebrar, en pocas palabras, este prodigio de la comunicación, donde ya el mundo se nos ha hecho pequeño y donde partir, como ahora mismo lo estamos haciendo, esa historia, ¿no?, que, como antes he dicho, existen en cada rincón del planeta. Jorge, cada vez que hablamos de tu país, yo siempre digo que es uno de los países más hermosos del mundo, pero al mismo tiempo también como un crisol donde tiene muchas caras, también coexisten tremendas historias. Historias que son muchas veces difíciles de contar. Nos quedábamos petrificados cuando, por desgracia, tenemos que hacer crónica de aquellos 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, donde un país se terminó de conmocionar. Han sido otros momentos también cuando mirábamos precisamente al norte de tu país, en Ciudad Juárez, de los feminicidios y de lo que el mundo muchas veces tapa y tira tierra sobre encima. Y sin embargo, tú ahora mismo me hacías filtrar en un correo electrónico una lectura que está a medio camino entre el cielo y el propio infierno. Tú un día ya me lo dejas ver, Alejandro, tenemos que tener cuidado con esos llamados huérfanos precisamente del narcotráfico, y hoy precisamente nos dibuja también lo que son las viudas del narcotráfico. Jorge, ¿cómo empezar a contar toda esta historia? Mira, Alejandro, yo creo que ahora sí, como lo decimos luego los periodistas, hay que soltarla como va, porque, bueno, es un tema que es muy interesante, que luego a veces la sociedad no se da cuenta que ahí están. Y, bueno, sucede que el narcotráfico es una amenaza que se encuentra en todo el mundo. En México está muy fuerte. Se ha hecho mucho trabajo, te lo puedo comentar porque me ha tocado estar en algunos operativos de la lucha contra el narcotráfico. Es muy peligroso, tanto pues, como soldado, o como policía, o como reportero en esta situación, y ver lo que es a veces un enfrentamiento. Pero lo narramos, lo decimos, y ya no pasa. Sin embargo, en esta ocasión, yo creo que, como lo hemos platicado, como tú decías, lo de los huérfanos del narcotráfico, bueno, pues también están las mujeres, están las viudas del narcotráfico, que se han generado por dos partes, Alejandro. Uno son, bueno, las esposas de los narcotraficantes, en todos sus niveles, desde la que la persona que distribuye en la calle, pues lo que le llaman en México una grapa, un gramo de cocaína o unas cuantas hierbas, bueno, hasta los altos capos de la droga. También tenemos por el otro lado, bueno, pues a las esposas de los policías, de los soldados, de los agentes, y en México hay otra cosa, se llaman autodefensas. Este grupo de autodefensas, bueno, solamente se dio en Michoacán. Era un grupo de gente que se enfrentaba a los narcotraficantes, y por lo tanto, bueno, pues hubo una lucha interna, intestina, casi parecía, bueno, pues una guerra de guerrillas interna que nos daba mucho problema en México. Se está controlando poco a poco, pero antes generaron, bueno, pues otro tipo de viudas. Te voy a narrar un poquito lo que sucede allá en Michoacán, y hablando de lo que son, bueno, pues las viudas primero del narcotráfico. Te quiero decir que, pues, la mayoría de estas viudas, cuando se casaron, tenían 15 años, 16 años, hasta 18 años, casi, pues, eran menores de edad. Estaban también, pues, casadas con jóvenes también, unos eran menores de edad, y, bueno, lo que se dedicaron era a vender la droga en las esquinas, en las casas, en algunas tiendas. De pronto empiezan las luchas internas, son luchas entre, bueno, pues grupos de mafiosos que querían tener el control de la droga, de vender la droga, y se tratan entre ellos. Este es un nivel. Después sigue el otro nivel, el que pues les da o surte la droga a esos grupos, y bueno, pues ahí podemos hablar de que ese tipo de narcotraficantes también tienen a gente muy joven con las que se casan. Y todo ese nivel, por lo pronto, bueno, todos esos grupos, por lo pronto las mujeres vivían un poquito mejor en todo su entorno. Ganaban un poco más los maridos o los esposos y les daban algo para que vivieran mejor. Después viene la lucha, el enfrentamiento entre pues, los narcotraficantes, los soldados o los policías. Y entonces también los policías mueren los soldados, incluso aquí los marinos. Y tenemos otro tipo de viudas. Entonces, imagina lo que representa este aspecto. Posteriormente, En sí mismo, perdona, Jorge, perdona que te interrumpa, en sí mismo un drama encerrado dentro de otro drama, ¿no? Porque evidentemente si ya el narcotráfico en tu país representa algo que es difícil de entender, ¿no? Y de muchas veces planificar sobre el propio mapa, imaginémonos ese otro camino que está justo por debajo, que dibuja otra realidad. Tú me hacías a mí una serie de cálculos, ¿no? Que me dejaban petrificado. 50.000 huérfanos precisamente del narcotráfico repartido por todo el territorio, conjuntamente evidentemente con esas viudas, ¿no? Que forman parte de otro clan. Es lo que tú una vez me llamabas la cadena del odio y que tanto te preocupaba, ¿no? Porque posiblemente dentro de X tiempo serán esos jóvenes proyectados en el odio, en la discriminación, en la marginalidad, en el búscate la vida y Dios sabe, ¿no? De qué manera puede empeorar aún, si cabe, todavía más la realidad mexicana. Exactamente, Alejandro, es lo que me preocupa, que aparte, bueno, pues te puedo decir que el Estado o por lo pronto las organizaciones, tanto civiles como de la propia, bueno, pues nuestro gobierno, no se han preocupado por esta situación. Lo que, como tú lo dices y lo hemos comentado, hay jóvenes que en estos momentos, bueno, no tienen escuela, no tienen quien les dé alimento, no tienen quien los oriente, y bueno, sus padres murieron. Son huérfanos, no saben luego, a veces están en la calle, luego no tienen con quién vivir, nadie los atiende y además tienen un resentimiento ante la sociedad. Ellos no entienden por qué murieron sus familiares, ¿no? Y de pronto son, de una manera son expulsados por la propia sociedad, no les quiere dar nada. Entonces lo que va a venir, yo creo que mínimo en 5 años, Alejandro, es que va a haber esa gente ya con deseos de venganza, con deseos de hacer algo contra la sociedad, y aún no lo hemos medido. Nadie se ha dado cuenta de lo que puede venir unos años más, muy poco, hacia la vuelta de la esquina, vamos a tener violencia de otro tipo, y cómo la vamos a controlar, no lo sé, Alejandro. La verdad que es preocupante y es de pocas palabras lo que esta noche queremos poner en la escena radiofónica, ¿no? Esa otra realidad. Ya te decía justo al comienzo, cuando pasaba a saludarte, que por desgracia desde tu país, y sin ánimo a estigmatizarlo, ¿no? Que volvemos a poner también la belleza, porque también la tiene, pero esa crónica oscura alguna vez empapa todo el tejido de la información a nivel mundial, porque por ejemplo, Jorge, nos quedamos todos sobrecogidos cuando los estudiantes de Guerrero desaparecieron de la faz de la tierra, al mismo tiempo al ver al tiempo del paso, ¿no? La corrupción en las altas esferas políticas, de la manera que han ido apareciendo, desmintiendo los cuerpos, que si están vivos, que si están muertos, y sobre todo, ¿no? El sufrimiento perpetuado en el tiempo de esas familias que no encontraban consuelo alguno por parte de las autoridades. En cierta manera eso es un arañazo más a un tejido de una sociedad que ya prácticamente, no sé, sabría decirte si ya es insensible frente a tal barbarie, Jorge. Mira, yo quiero retomar, como tú dices, esa situación de los 43 normalistas que han desaparecido, pero algo está pasando, no sé si es en México todo o en el mundo. ¿Te acuerdas de Julio Iglesias en esa canción, creo que se llama Cambalache, en la cual dice que todo ha cambiado, no todo ha cambiado? Entonces aquí en México sucedió algo que es muy extraño. Lo que es lo bueno, o los buenos ahora son los malos y los malos se convierten en los buenos, ¿no? Así lo dice Julio Iglesias. Y entonces aquí sucede que, bueno, pues, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que también te informamos, Alejandro, y también a todo tu auditorio, fueron desaparecidos, todavía se le maneja como desaparecidos, por parte del narcotráfico, por un grupo de narcotraficantes que tenían el control de todo ese lugar de Iguala. Pero posiblemente la sociedad, yo no sé cómo cambió todo, la sociedad a través de las redes sociales, a través del Twitter y Facebook y de otras partes, empezaron a decir que el gobierno es el responsable. O sea, que el presidente de la República es el responsable de todo esto. Y ha venido una ola tan grande de repudio hacia el gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto, porque le dicen que es el responsable de la muerte o de la desaparición de estos muchachos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ha habido, te puedo decir, actividades de los padres de los normalistas en casi todo el mundo. Han ido a Nueva York, han ido a Europa, han ido a las Naciones Unidas, han bloqueado calles. Yo no sé de dónde sale todo ese dinero, todos esos recursos, pero algo está sucediendo, Alejandro. Yo no sé quién los maneja, pero, por ejemplo, allá en Iguala nunca han actuado en contra de las propiedades de los narcotraficantes. la familia Abarca, que se supone que son los que ordenaron la desaparición de estos jóvenes, no les han quitado nada. La familia está nada más detenidos el padre y la madre, pero todos los demás familiares están manteniendo los negocios, siguen trabajando, manejan ellos, por ejemplo, oro. Ellos manejan, joyerías, son dueños de algunas tiendas grandes y ni siquiera son atacadas, ni pintadas, ni maldecidas. Eso es bien extraño, Alejandro. Siempre diré, Jorge, por desgracia, yo desde mi postura aquí, no lo entiendo. Jorge, si en este país y en España desaparecieran de la noche a la mañana 43 estudiantes en esas condiciones, te puedo asegurar que, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, que el mismo, los mismos pilares de lo que es la sostenibilidad política en este país se vendría abajo como un auténtico, como una escalera de cartas, ¿no? Y sin embargo, en tu país pasa con cierta normalidad, y esa normalidad, querido amigo, es la que a mí personalmente más conmoción me produce, ¿no? Porque claro, cuando hemos visto a lo largo del tiempo esos padres saliendo a la calle, incluso quemando algunos edificios institucionales, pidiendo sobre todo justicia, y no pasa absolutamente nada. No lo entiendo, no lo puedo entender, lo decía, ni del norte de Ciudad Juárez ni al sur, y por desgracia un país estigmatizado con el propio negocio, ¿no?, del narcotráfico. Jorge, ¿qué sería de la realidad, aún si ya en sí misma es cruda, ¿no?, teniéndole todos los puntos de atención, todos esos focos que a través del periodismo, ¿no?, vais haciendo vosotros crónica, si no hubiese por decirlo de alguna manera, esa tercera vigilancia, el tercer poder de la información, ¿qué sería de un país como México? Exactamente, Alejandro, lo dices muy bien, pero esa tercera vigilancia, que creo que es la propia sociedad la que está llevando a cabo, bueno, pues revelando lo que está a veces abajo, está oscuro, está oculto, es la propia sociedad, que bueno, les falta un poco de dirección, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en México, en otras partes, estoy viendo que no hay periodismo de investigación, sino que es un periodismo de reacción. Por ejemplo, bueno, pues hay una explosión y se hacen dos o tres días notas de la explosión, pero nadie se preocupa qué pasó por la explosión, a quién dañó la explosión, quién la generó, qué hay que hacer con los que están vivos o los que están lastimados. Esa parte no la hacemos aquí en México. No sé si porque es cara la investigación, tú lo sabes, un reportero de investigación es muy caro, pero yo no sé qué está sucediendo. La sociedad es la que está participando, la sociedad es la que nos dice por acá está el camino, pero a veces nada más es reacción, reacción, reacción, y yo creo que tenemos que profesionalizarnos aquí en México esa actividad del reportero. Jorge, prácticamente en este tiempo de epílogo, ¿no?, haciendo ya en términos de valoración, ¿no?, 50.000 huérfanos del narcotráfico repartido en un país, mucha gente, ¿no?, una cadena del odio que Dios sabe hasta dónde puede llegar a echar esas raíces profundas, ¿no?, en todos los ámbitos e instituciones del propio país. ¿De qué manera podríamos aportar un grado de esperanza que pudiera paliar un poco tanta cadena de odio en un país? Yo siento que primero necesitamos, a veces yo creo que sentarnos como sociedad y reflexionar. Este es el primer camino que yo siento que hay que hacer. El segundo, perder el miedo a la actuación. Te voy a comentar qué es lo que sucede incluso con las viudas. O sea, las viudas que son de parte del narcotráfico son 3.000, por ejemplo, nada más en Michoacán son 3.000. Y son 2.000 por parte de los que son policías y luego autodefensas y también de los militares. Entonces aquí nos vamos 3.000 por un lado y 2.000 por el otro. Las viudas, que son, vamos a llamarlas así, de los policías, sí reciben asistencia, porque bueno, los policías y los soldados tienen protección social, pero las señoras que son muy jóvenes, que tienen dos o tres niños y que son las, vamos a llamar, las viudas del narcotráfico, no reciben ayuda de nadie. Incluso la familia cercana le cierra la puerta, los vecinos le cierran la puerta y no hay nadie. Aquí lo que me gustaría es que alguna agrupación, algunas entidades, instituciones no gubernamentales, empiecen a hacer algo por ellas. Pero también, te voy a decir lo que sucede en Michoacán, hay una o dos organizaciones que empiezan a ayudar y entonces el Estado local, les dice, ustedes están protegiendo a narcotraficantes, y se tienen que echar para atrás. Por eso yo siento que hay que ver una reflexión interna, buscar la manera de cómo solucionar a estas mujeres, porque ellas de todos modos van a sufrir sus hijos, y yo no sé qué nos va a pasar, como te lo decía, en 1, 2, 3, 4, 5 años, Alejandro. Yo lo que a mí personalmente me gustaría es no tener, ¿no?, que recurrir prácticamente constantemente a tener que denunciar en los medios de comunicación tal situación. Jorge, no sé, ¿no?, siempre decimos lo mismo, no sé cuáles son los estamentos que tienen que actuar, ¿no?, dentro y fuera de tu país para paliar, ¿no?, lo que está ocurriendo. Lo que no puede ocurrir es que dentro de X tú vuelvas a enviarme a mí un correo electrónico poniéndome en urgencia, ¿no?, sobre la desaparición de X personas. En este caso, fíjate, los 43 jóvenes empezando a vivir como de la noche a la mañana, desaparecen y bueno, pues se empieza a escribir esa historia, pero desgraciadamente en otra menor cuantía, una persona aquí, una mujer asesinada allí, otra persona que desaparece de la noche a la mañana, es la moneda de cambio común en un país que no se lo merece con todas las luces. Esta noche nos vamos a quedar con ese pensamiento reflexivo, el cual tú esta noche nos has hecho la invitación sobre los huérfanos del narcotráfico, las viudas del narcotráfico, que también configuran ese estrato de la sociedad mexicana, y sobre todo con tu crónica, que viene a dibujar un punto de atención al resto del mundo. Jorge Tenorio, cada vez que te recibimos en este programa nos dejas muy pensativo, por desgracia es así, pero celebramos sin duda alguna lo que es la fiesta de la comunicación. Los medios de comunicación tenemos que estar precisamente ahí, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías y con toda la modestia, con un programa pequeño como este, teniendo la capacidad de poder denunciar lo que ocurre en ese mundo. No sé qué se nos queda en el tintero, Jorge, ¿qué te gustaría decirle a nuestro auditorio? Mira, Alejandro, yo lo que quiero decir es, primero, bueno, gracias, porque de alguna manera una preocupación, una voz es escuchada, ahora sí puedes decir, pasando todo el mar, pasando, bueno, pues estas largas distancias, puedo de alguna manera pues decir, yo no sé, humildemente, decir lo que está sucediendo en mi país, la preocupación de lo que la gente no oye, no ve, no escucha, no le hace caso, y ustedes en nuestra mirada nos están dando esa oportunidad de que alguien nos escuche, que quede evidencia de que, bueno, pues hay que hacer algo por esta gente, hay que hacer algo por esta sociedad y por mi país, Alejandro. Jorge, compartir y disfrutar de esta amistad, poder escuchar y tener el privilegio de aprender, como aprendemos de tu profesionalidad desde el país de México, es para nosotros toda la recompensa que podamos necesitar en un momento como este. Sabes que La Otra Mirada será hoy y siempre esta ventana en España donde tú tranquilamente puedas dirigirte y venir a contarnos. Y Jorge, solamente me queda celebrar una vez más que esta noche hayamos tenido el privilegio de tenerte en conexión telefónica desde la Ciudad de México con nosotros en este programa. Jorge Tenorio, recibe un fuerte abrazo de tu amigo Alejandro. Gracias, Alejandro, y bueno, pues te agradezco mucho, te agradezco también a tu auditorio, y bueno, siempre estaré a las órdenes de La Otra Mirada. Tiempo de reflexión. La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, la otra mirada. Bueno, pues amigos, esta noche tengo que deciros que el programa de esta noche ha aglutinado a, no solamente a gente muy especial, sino buena gente, y subrayo esta palabra por partida doble. Hace unos días recibía precisamente un paquete dentro un libro preciosamente editado, cuyo título es Barcelona insólita y secreta, y yo abro la primera tapa y me vaya a permitir que yo lea una dedicatoria, siendo algo tremendamente personal, pero quiero compartirlo con todos vosotros. Para mi querido hermano de los enigmas de la historia, Alejandro, espero que disfrutes de otra mirada diferente a esta Barcelona insólita. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo Carlos Mesa. Querido Carlos Mesa de la ciudad Condal, buenas noches, amigo, bienvenido a la otra mirada. Es un placer, Carlos, tenerte esta noche, como siempre, y tú lo sabes, ¿no?, en este viejo galeón de las ondas de la radio, donde tú eres un auténtico veterano, y sobre todo celebrando muchas cosas, ¿no?, la inercia de ese gran profesional que jamás rinde su espada, siempre en la brecha, siempre trabajando por presentarnos, y fíjate de con qué excelencia, una obra tan singular. Ahora Barcelona, la ciudad condal, tiene un nuevo sentir, ¿no? Un libro de referencia que pasear por sus calles nos puede hacer como trascender más allá muchas veces lo que en apariencia aparecen las cosas, ¿no? Esta guía que aparece con la singladura, en este caso la editorial John Glez. Y Carlos, ¿cómo nace este proyecto en tu mente? Cuéntame. Pues mira, todo sucedió hace unos 4 años aproximadamente. Pues como tú bien sabes, en mi vida habitual tengo una pequeñita empresa de rutas por Barcelona y me dedico pues a ofrecer estas rutas a los visitantes de la ciudad condal. Y bueno, pues poquito a poquito fui descubriendo esa Barcelona insólita, esa Barcelona gótica, esa Barcelona masónica, hermetista, románica, gaudiniana. Y al final ya llega un instante en que conoces o empiezas a conocer un poquito, porque siempre hay sorpresas, ¿no?, con Barcelona. Y cuando estaba buscando documentación por las bibliotecas, pues supongo que por aquí me he hecho algo conocido, y esto le debió llegar a oídos a un editor, a Tomás Honglez. Y Tomás pues me llamó y me propuso realizar el libro de Barcelona insólita y secreta, que ya había aparecido en una primera edición distribuida por Vía Michelin, pero que quería una edición todavía más esotérica, más introvertida, más insólita, ¿no? Y me lo propuso a mí, me puse manos a la obra, y al final pues esto es lo que ha salido, aunque muchas cosas han quedado en el tintero, lo reservamos para una nueva versión. Que sin duda alguna será una auténtica maravilla. Carlos, podríamos decir que estamos hablando de cultura, tradición, historia, ornamentación, curiosidades, frente a una ciudad que, como tú muy bien acabas de decir, una ciudad industrial por sí misma, abalconada mirando al mar Mediterráneo, pero que sigue siendo una auténtica palatea, que siempre ha mirado la vieja Europa, la Europa moderna, un lugar de referencia dentro y fuera de todos los mapas, pero al mismo tiempo Barcelona encierra en sí mismo, bueno, pues un lenguaje subyacente. Carlos, como gran titular, ¿no?, porque te he visto muy contento y como en justicia, ¿no?, firmando esta guía en la feria del libro, ¿qué te gustaría, ¿no?, que todos los lectores que se hacen con esta guía pudieran profundizar y hasta dónde poderlas conducir? ¿Qué singularidades van a encontrar? Mira, yo lo que me gustaría que el lector tuviera una visión diferente de Barcelona, que no pensara únicamente en unas ramblas, en un Camp Nou y poco más, sino que viera que Barcelona tiene múltiples caras, múltiples rostros, ¿no? Y que hay un rostro oculto que es muy interesante de ver. La guía además está pensada de tal manera que el lector no se va a encontrar un libro farragoso, un libro de texto únicamente, porque yo me di cuenta de que casi todas las obras que circulaban por ahí sobre ciudades, pues bueno, hablaban de historias, pero que después al lector le iba a resultar muy complicado el poder localizar esos sitios, ¿no?, que se mencionaban ahí en la obra. Así que, bueno, pues me decidí por hacer algo completamente diferente, ¿no? Un libro muy visual, más parecido a una guía, a todo color, con fotografías y con mapas, y que así el lector no solamente leería, sino que también pasearía por Barcelona. Y bueno, y a partir de ahí, además, el libro se ha dividido en distritos y en zonas, y supongo pues que será muy fácil empezar por alguna parte, por alguna zona, e ir visitando todos esos lugares que ahí se mencionan. Y precisamente, Carlos, mira, que lo tengo aquí, que está sonando en los micrófonos. Es un libro, una guía de fácil uso, ¿no? De esas que te puedes meter directamente en el bolsillo de la chaqueta y que te pueda acompañar sin ser un libro excesivamente grande. Perfectamente encuadernada esa fotografía, en gran parte tendrá mucha identidad, Carlos Mesa, ¿no? Con esta otra afición que tú tienes, evidentemente unida a ti, ¿no? A la fotografía, sí, las fotografías son todas mías, sin duda alguna. Si hay algún problema, me tengo que hacer cargo. Pues al contrario, porque la verdad que te estoy escuchando y al mismo tiempo estoy paseando por las mismas y me estoy dando cuenta que no hay un solo centímetro cuadrado de Barcelona del cual tú de alguna manera no hayas puesto tu particular otra mirada con tu objetivo para sabernos llegar. Singularidades, pues mira, fíjate, desde un taxi que admite a pasajeros desnudos hasta, ¿cómo decirte? No, los simbolismos que vamos a ir encontrando en las principales fachadas. Carlos, ¿cómo ha ido un poco haciendo una especie de criterio, ¿no? Siendo sobre todo selectivo en ciertos aspectos donde antes lo decía, ¿no? De cultura, tradición, historia, etcétera, etcétera, para hacer esta ensalada tan sumamente sugerente. Lo que he buscado es, ante todo, algo diferente, algo que no se hubiera leído o escuchado en parte alguna, y mucho es fruto de mi investigación. Y la verdad es que siempre digo que soy muy agraciado haciendo lo que hago y dedicándome a lo que me dedico, porque me lo paso francamente muy bien. Y a veces, no sé si es por suerte, por casualidad, tropiezo con cosas sorprendentes. Mira, te voy a decir una. Además, esta no aparece en el libro, pero creo que la van a disfrutar algunos. Ayer fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Porque, y además estas fotografías las pude compartir en las redes sociales. Bueno, resulta que yo un día estaba jugando con un programa de cálculo de orientación solar, por esto de la disposición de determinados elementos de lugares prehistóricos y antiguos. Mira por dónde me puse a jugar con Barcelona. Y el programa se llama Suncal y aparece además en una página web online, suncal.net, por si alguno también quiere juguetear un poco con el mismo, ¿no? Y mira por dónde, siempre me ha llamado la atención la estructura de Barcelona por parte del Plan Cerdà, de Ildefons Cerdà, teniendo en consideración que Ildefons Cerdà era masón, era uno de los masones del momento. Y bueno, había colocado un ensanche donde las calles miden, curiosamente, en su longitud 113,33 metros. Y ya estamos. Empezamos bien con el tema del 33. Bueno, pues resulta que el Plan Cerdà comenzó un 27 de abril, o sea, en el día dedicado a la Virgen de Montserrat, y un 27 de abril del año 1860. Y aquí el día, el sol inició su andadura a las 7 de la mañana. Pues bien, me encontré con que el 27 de abril del año 1860, día dedicado a la Virgen de Montserrat, que como sabemos es una virgen negra, y eso es algo que todos los historiadores de pro ya saben lo que significa, una virgen que en realidad camufla la diosa Isis, porque recordemos que estas vírgenes en realidad siempre tienen la figura de esa diosa de la naturaleza por la parte de atrás, con un Horus sentado en su regazo, que acaba transformándose en el actual niño Jesús. Pues bien, el 27 de abril del año 1860, la luz del sol ilumina por completo la diagonal de Barcelona, de tal manera que crea una línea recta, sin desviación ninguna, iluminando como si fuera un rayo láser toda la diagonal de Barcelona. Bueno, aquello lo quería captar con la cámara porque lo había visto, pero no lo tenía bien reflejado en una cámara profesional. Así que este servidor estaba a las 7 de la mañana junto a los jardines de Pedralbes, donde allí también hay alguna cosa de Gaudí, y bueno, intentando captar ese momento, y cuando vi el momento exacto en que se producía y ese rayo entraba como si fuera un rayo láser e iluminaba, como digo, la diagonal por completo, bueno, me temblaban las manos, porque se podía, era extraordinario, y bueno, me puse a llorar, sencillamente me puse a llorar porque no me lo creía, ¿no? Lo que tantas veces yo había dicho, se cumplía, ¿no? Y espero que alguno lo pueda disfrutar el próximo año. Y algunos, por desgracia, lo llamarán simple casualidad, Carlos, ¿no? Cuando solamente hay que saberlo mirar, bueno, pues con ese prisma, ¿no? Con ese cálculo que tú acabas de hacer reflejo, donde el astro sol en una determinada longitud, en un determinado día del año, orientado precisamente a una de las calles principales de Barcelona, trace, como tú acabas de decir, ¿no? Fíjate, las grandes catedrales, su orientación, su posición, cada uno de los elementos, tú lo sabes bien, muy bien, no estaba colocado de forma al azar. Quizá una ciudad en su gran estructura, ¿no? También pueda estar de alguna manera condicionado, ¿no? De alguna forma con otra simbología, con otro significado. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Un nombre de alguien a quien te ha llevado a ti hasta, no sabría decirte, casi al delirio. Antonio Gaudí, por ejemplo, su maestría, su obra, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no?, también vamos a encontrar ese aroma con todo el lenguaje subyacente que tiene su obra, su trabajo, su vida, su muerte? Lo vamos a encontrar también en tu obra. Porque siendo tú un enamorado, como tú eres, precisamente de ese trabajo, te habrá costado mucho tener cortafuegos para no querer intoxicar en exceso, ¿no?, precisamente una guía como esta. Claro, Gaudí es para mí mi devoción, ¿no? Es mi gran arquitecto del universo. Pues, y teniendo en consideración que ahora mismo me encuentro ultimando un nuevo libro dedicado a la figura de Gaudí y a todos los secretos de Gaudí, que en principio tiene como nombre, luego ya veremos si la editora me lo deja, Gaudí desvelado, ¿no? O sea, que imagínate de qué puede ir este libro. Algo ya se vislumbra en lo que es Barcelona insólita y secreta. Y en cuanto a la disposición de las catedrales, te diré una cosa. Mira, y esto es muy interesante, ¿no? La Catedral de Barcelona está orientada como debe. Es decir, ¿cómo se hacía en el gótico? El primer rayo de luz del día entra por el este. Por lo tanto, la entrada principal de cualquier catedral gótica tiene que ser por el este. Al mediodía, la luz está de forma cenital, orientada hacia donde deba. En el caso de Barcelona, está orientada hacia el sur. Eso implica que el altar o rosetón debería estar siempre en la zona del mediodía. ¿Por qué? Porque no hay interruptor de la luz y el cura lo que busca es colocarse de tal manera que el sol entre de forma cenital por ese rosetón, iluminándolo por completo y dándole toda la teatralidad que busca en la Eucaristía de las 11 o las 12 de la mañana. Gaudí, bueno, esto en la Catedral de Barcelona se cumple a rajatabla, pero Gaudí es tan extraordinario que cuando tiene que realizar la Sagrada Familia, que se supone que será la última catedral de Europa, él en lugar de colocar el altar en la dirección sur, donde a las 12 del mediodía se debiera iluminar por completo el rosetón, lo hace al revés. El altar está en la zona norte. Lo hace al revés por completo. ¿Por qué? Pues porque una vez contemplas la Sagrada Familia te acabas dando cuenta de que los ángeles no tienen alas y de que hay una cierta simbología muy especial por allá escondida que te da a entender que Gaudí, más allá de lo religioso, es algo más. Esa lectura exquisita que esta noche Carlos Mesa nos está haciendo, yo no paro de ojear la guía, tiene algo magnético, ¿no, Carlos? Que prácticamente se me posa la mirada y me voy perdiendo página a página a través de ella. Y yo quiero esta noche recordar el nombre de la misma precisamente para que todo el mundo se pueda hacer con ella. Barcelona insólita y secreta, publicado por John Glez y firmado por nuestro querido amigo Carlos Mesa. Carlos, te veíamos muy feliz, como antes decía, en la feria del libro, firmando, y le hacía entrega de uno de los ejemplares al amigo Javier Sierra. ¿Qué opinaba de la misma? Estuve con él un día antes porque él llegó a Barcelona y se fue a un lugar llamado Pum Magic de la profesora Rosana, una escuela cabalística que tenemos aquí en Barcelona, y bueno, hizo una presentación maravillosa sobre su libro La pirámide inmortal, dedicado a la figura de Napoleón Bonaparte. Y cuando le presenté el libro, pues le agradó porque es diferente, es un libro sobre Barcelona, así como muy muy visual, y supongo que, hombre, sin poder compararme a un gran genio como Javier Sierra, por supuesto, pero mira, al menos somos de los poquitos que hemos sido traducidos a otros idiomas, porque él lo ha sido, y a mí me han traducido al inglés, al francés y al italiano, así que dentro de los autores del misterio, pues somos de los poquitos que nos leen en otros países, ¿no? Digo sin poder compararme con él, por supuesto, que él es muchísimo más grande que yo donde los haya, ¿no? Pero por lo que estuvimos hablando, creo que le gustó, aunque lo tuvimos que dejar nuestra conversación pendiente porque tenía que atender a muchísima gente que quería saber de él y que le firmara su libro, ¿no? Ya tendremos ocasión de hablar. Ese efecto mediático, sin duda alguna, dentro de los grandes autores, como tú bien decías. Carlos, ¿cuánto tiempo, no? ¿O qué dedicación tiene que tener uno? Porque yo sé que a través de Planeta Insólito tú has hecho precisamente y haces, ¿no?, unos recorridos maravillosos a través de la ciudad de Condal. Muy lejano, ¿no?, al arquetipo de ese paseo tipo, y entiéndase por favor mejor el término, tipo guirino, que te van haciendo la paradita de turno, la fotografía de turno, con el comentario aprendido prácticamente de carretera, como si fuera una especie de letanía. En vez de vivir esa Barcelona que tú contemplativa, tranquila, reflexiva, que tú vas haciendo mención, buscando ese rinconcito, ¿no?, y buscando esa fotografía que muchas veces, incluso para el catalán de a pie, va a perder muchas veces en su forma de verlo, en su cotidianidad. Estoy convencido, ¿no?, de que muchas personas que viven en la propia Barcelona, acudir a través de tus paseos, se habrán encontrado con una Barcelona que ellos ni siquiera hubieran podido imaginar en sus mejores sueños. ¿No? Mucha gente ni tan siquiera sabe lo que tiene bajo sus pies. Sí. Y esa Barcelona la he ido conociendo poquito a poco y a veces de la forma más inesperada. Mira, para ir contando y mezclando anécdotas de vez en cuando, te diré que aquí en Barcelona tenemos un museo que se llama el Museo Erótico y se encuentra en las Ramblas. Y mira por dónde, pues tuve ocasión de conocer a su directora. Y bueno, pues un día me acabó proponiendo que por qué no realizaba una ruta por la Barcelona erótica. Y yo pensé, ¿existe una Barcelona erótica? Bueno, pues eso fue hace poco. Quiero decir que la guía llevaba preparándose desde hace 4 años y casi que en estos 2 últimos años pues han aparecido cosas completamente nuevas y que nadie sabía, ¿no? Porque yo me puse a investigar sobre esa Barcelona erótica, por contarte algo completamente distinto y diferente, y mira por dónde me encontré que en la Plaza Cataluña que es el sitio más universal que podamos tener aquí, o uno de los sitios más universales. Esta fue inaugurada por el rey Alfonso XIII el 2 de noviembre del año 1927, coincidiendo con la exposición internacional. La tuvimos en el 1888, esa otra exposición que era la universal. Pues bien, para la inauguración por parte de Alfonso XIII se convocaron a los principales escultores modernistas o de esos momentos últimos del modernismo para crear una serie de esculturas que decorarían lo que es la Plaza Cataluña de Barcelona. Y mira por dónde, pues acabo viendo y observando que todas las estatuas de la Plaza Cataluña están desnudas. Y claro, a mí me chocan, en principio pienso, ¿y qué hacen todas estas esculturas desnudas? Pero es que luego supe que las esculturas estaban en topless por la moral imperante del momento, pero es que en principio estuvieron completamente desnudas la mayoría de ellas, solo que esas ya rozaban tanto la pornografía, según decían algunos, que al final acabaron trasladándolas a la montaña de Montjuïc, que es una montaña que recibe el nombre de un antiguo cementerio, el cementerio de los judíos, por eso se llama así precisamente la montaña, ¿no? Y así que cualquiera que vaya por ahí por Montjuïc, pues verá mucha escultura completamente desnuda, arrinconada y metida entre la arboleda, que nadie la puede ver, ¿no? Y al final hay una que sí que está completamente desnuda, que se llama La Diosa, que es de Josep Clarà. Esa es porque en el último momento, el 1 de noviembre del 1927, prácticamente por la noche y a hurtadillas, la colocaron. Claro, como al día siguiente llegaba el rey Alfonso XIII, ya no les daba tiempo de retirarla. Así que no tuvieron tiempo. Nocturnidad y alevosía, ¿no? Sí, con nocturnidad y alevosía. Está junto a la estatua de Francesc Macià. Pero claro, esa es una. Y la segunda que me chocó es que, aprovechando que estaba viendo, estaba buscando la historia de la Barcelona erótica, mira por dónde, la rueda dentada que siempre hemos visto en el suelo de la Plaza Cataluña y que sí aparece en el libro de Barcelona Insólita y Secreta, pertenece al Rotary Club. Y pertenece al Rotary Club porque es que es el símbolo del Rotary Club. De hecho, Nicolau Tudurí y Rubió, que perteneció al Rotary Club y además es familiar de Joan Rubió, uno de los discípulos de Gaudí, pues al pertenecer a este club discreto, que algunos dirán, ¿de dónde sale el Rotary Club? El Rotary Club sale en comienzos de la masonería de un tal Paul Harris, que fue expulsado por crear una sociedad elitista dentro de la masonería, como fue el Rotary Club, y que después este hombre siguió con el Rotary Club adelante, y hoy en día el Rotary Club es una de las organizaciones altruistas más conocidas e importantes de todo el mundo, ¿no? Pues lo que no saben los barceloneses es que cada vez que están pisando la Plaza Cataluña, están pisando el logotipo del Rotary Club. Bueno, pues eso tiene las singularidades. Yo antes lo decía, ¿no? Esta guía tiene muchos condimentos. No es porque estemos hablando de ella, ¿no? El canto del perogrullo, ¿no? Pero déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Si yo abro, y sin hacer spoiler, amigo Carlos, si yo abro, por ejemplo, la página número 76 del mismo, vamos a encontrar singularidades como las que nos está diciendo Carlos, ¿no? La huella de prostituta en Rambla 22-24. Una foto exquisita donde nos indica un escalón donde ha quedado grabado precisamente la huella de los tacones de aquellas mujeres que hacían su vida en la propia calle. Nada más lejos de la vulgaridad, es precisamente el reflejo culto de una Barcelona en la que se nos descubre a la vista ante la mirada de quien quiera ir un poquito más allá, precisamente no de caminar de ese nuevo vanguardismo, de ir más allá, ¿no? De lo que muchas veces nos quieren imponer a pie forzado, ¿no? Carlos, supongo que por exigencias del guión habrá muchas cosas de la ciudad condal que se hayan quedado en el tintero, como tú dices, ¿no? Apuntando a manera a una segunda guía, ¿no? Supongo que tú mismo, ¿no?, habrá aprendido a lo largo de este camino, aún más si cabe, tú siendo un auténtico erudito de la historia y singularidades de Barcelona, bueno, pues habrá aprendido siempre a cada página que haya escrito, ¿no? ¿Cuál sería un ideal, ¿no?, de un próximo trabajo tuyo? ¿Qué te gustaría a ti poner un poquito en manifiesto? ¿Te gustaría descubrir de tu Barcelona en el corazón? Hombre, me gustaría dar a conocer sobre todo la Barcelona modernista. Es la que más me llama la atención. Me llama mucho la atención, evidentemente, el gótico, que en realidad no es gótico, que es más neogótico que gótico, ¿no? Que eso está ahí, que bueno, que cualquiera puede ver y que ha aparecido en innumerables libros, ¿no? Pero el modernismo, hombre, le tengo muchísimo cariño al modernismo, y además que esconde un pequeño truquito, ¿no? El modernismo. El modernismo fue condenado por el Papa Pío X, y estamos hablando del año 1906, a través de una encíclica que se llamó la Pars Fendi. Pues bien, la condena formal por parte del Papa se debió a que el Papa acabó descubriendo algo. Todo aquello que se llamaba modernismo teológico, aparte del arquitectónico, incluía la simbología masónica. Y eso estaba muy claro, lo que significaba que todos los modernistas eran masones, o prácticamente todos, por decir que alguna excepción debe haber, ¿no? Y eso es lo que más me ha llamado la atención, y me gustaría dar a conocer esto a los barceloneses y a los que nos visitan, ¿no? Ese extraño modernismo que tenemos aquí, que es sorprendente y que tiene muchísima simbología esotérica, hermetista, que muy pocas veces se menciona el hermetismo, y masónico, ¿no? También Barcelona es muy masónica. Y una Barcelona que espera, evidentemente, a través de tu trabajo, a ser canalizada precisamente para ese gran público que quiere hacerse con ella. Mira, Carlos, te voy a pedir las vías de comunicación esta noche, precisamente de Planeta Insólito, de la forma, ¿no?, en la que tú haces también tu ruta y demás, porque estoy convencido, ¿no?, que muchos de los oyentes que esta noche nos acompañan se querrán sumar en algún momento, en alguna visita de la ciudad condal, a esa iniciativa y mucho más, ¿no?, viniendo de tu mano. Pero antes de eso, me gustaría pedirte una valoración. Mira, tú que eres un hombre de carácter absolutamente universal, vivimos en una semana bien difícil, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol en la historia del propio tiempo en el planeta, ¿no? Pero estamos absolutamente conmocionados de lo que ha ocurrido en un lugar mágico del mundo como es Nepal, un lugar cargado absoluto de espiritualidad, donde la tierra ha rugido y se ha secado, ¿no?, la vida de miles de personas. En ese sentido, en este momento, ¿cuál es un poco el karma de Carlos Mesa? La verdad es que me sumo a todos los que rezan por Nepal, ¿no? Los que oran de alguna manera para que, bueno, pues que la desgracia no sea tan desgracia, ¿no? La verdad es que es impresionante. Es impresionante, no nos podemos hacer una idea, porque la televisión, lo malo que tiene, lo bueno es que informa, pero lo malo es que lo vemos todo desde una caja tonta y nos parece algo lejano, ¿no?, que no nos toca. Y como no nos toca, pues somos muy fríos al respecto. Pero bueno, esa gente está viviendo en la calle. No pueden regresar a sus casas. Tienen que dormir en la calle. Hablamos de cerca de 10.000 desaparecidos, ¿no? Y no será la primera vez. Es que estos pobrecitos viven en una placa tectónica allí en la India, y ya les ha sucedido en otras ocasiones. Porque yo recuerdo el terremoto del año 2005, ¿no?, de Cachemira, que era de magnitud 7,6, el actual ha sido 7,8, pero en el 1905 tuvieron el temblor de Cangra de magnitud 7,5, y en el 1934 el de Bihar de magnitud 6,1, es decir, cada 2x3 tienen que volver otra vez a reconstruir, pero son un pueblo duro. Esta gente vuelven otra vez a la carga, vuelven otra vez a reconstruir su hogar, ¿no? Un hogar que además recordemos que vive del turismo. Claro, ahora ¿quién querrá ir a Nepal? Lo van a tener complicado. Lo van a tener muy complicado, Carlos. Falta muchísima ayuda, y si todos podemos contribuir, pues tendremos que hacerlo. Pero yo creo que en cierta manera esta tragedia tiene que despertar sí o sí, ¿no?, sensibilidades frente a un mundo que tenemos que hacer nuestro. No quiero entender, mejor dicho, las llamadas fronteras, cuando somos todos la misma piel de un planeta que está flotando en mitad de una inmensidad, ¿no? Si bien es hoy un terremoto quien precisamente pone los grandes titulares en las noticias, hace nada, ¿no?, un tsunami secaba la vida de también 250.000 personas en aguas del Pacífico, y la verdad que no nos damos cuenta, o quizás no queremos despertar de la fragilidad, y esa es la palabra que tenemos que utilizar esta noche, con la que la vida hace su contemplación, ¿no? Lo poquita cosa que somos, lo frágiles que somos, lo caducos que somos, y muchas veces andamos en ese mare magnum de perversidad interna y banalismo, de que si no tengo un determinado teléfono, que si se me ha pinchado la rueda del coche, voy a tener un mal día, ¿no? Carlos, en cierta manera el género humano, no, vamos a incluirnos todos, ¿no? No queremos despertar frente a una nueva percepción de que la vida es nada, es simplemente un soplo, ¿no? Sí, y además recordemos que bueno, que todos estos movimientos tectónicos que están sucediendo, como también ha pasado en Chile, pues quizás se deban al mal tratamiento que le estamos dando al planeta, ¿no? Yo creo a veces que si no lo cuidamos convenientemente, si no le damos amor, lo que hacemos es precisamente pues que éste responda por alguna parte. Quiero decir que si tú le haces daño, Gaia te responde, ¿no? No sé si es un poco frívolo decirlo así, pero vamos, creo que deberíamos cuidar un poquito nuestro planeta y a los habitantes del planeta, ¿no? Y ahora, como te he mencionado hace un momento, creo que en algún momento pues vamos a tener que arrimar el hombro pues para que Nepal vuelva otra vez a abrirse camino. Ojalá sea así esta noche de alguna manera, aunque sea con la simplicidad de un simple comentario, de nuestro aporte, de nuestra percepción, podamos aumentar, ¿no? De alguna manera, no sé de qué forma, la sensibilidad, enviando nuestras propias energías a esos lugares donde despliegan precisamente sus cantos y sus mantras para pedir la paz por el mundo. Hoy tiene que ser precisamente nuestra forma de entenderlo quien revoque de esa forma. Carlos, te pedía la dirección donde nuestros amigos oyentes esta noche puedan tomar nota, ¿no? Cuando visiten la ciudad condal, ¿cuáles son tus vías de contacto para, no solamente para poder adquirir la guía Barcelona Insólita y Secreta, sino también poder participar de ese lujo de la jornada que tú propones a través de tus periplos, ¿no? Lo que es el libro es fácil de localizar, está en todas las librerías de España y está en todas las grandes superficies, y bueno, cada uno ya sabrá cuál es para evitar dar publicidad, ¿no? Así que nadie tendrá ningún reparo o problema en encontrarlo, y además como digo, en cuatro idiomas diferentes, ¿no? No un mismo libro en cuatro idiomas, sino cuatro libros, cuatro idiomas, ¿no? Y después, si alguien quiere venirse a Barcelona y aprovechando que está aquí, pues quiere venir a verme y quiere que le firme el libro, yo ningún problema. La página web donde suelo hacer estas guías es planetainsólito.es, www.planetainsólito.es, y allá pues tiene de todo, tiene para elegir, desde la Barcelona romana, quizá la más desconocida, que también es muy muy muy interesante, porque tenemos una Barcelona, una Barquino por debajo del subsuelo de Barcelona, luego hago otra ruta por la Barcelona amazónica, de la que tantas veces he hablado. Y bueno, ciudad de masones por excelencia, con esas dos torres gemelas de Frank Gehry a modo de columnas del Templo de Salomón que tenemos allí justo en dirección hacia el mar, ¿no? Que son las columnas Boas y Jáquin en realidad. Bueno, pues luego tendríamos la Barcelona insólita, la Barcelona del gótico, después Torre Bellesguard de Gaudí, donde además aquello fue el castillo de Martín I el Humano, y donde además Gaudí dejó en uno de los vitrales el Grial como símbolo de Martín I el Humano, porque Martín I el Humano acabó accediéndolo a Valencia. Recordemos que es el que se encuentra ahora mismo en la Catedral de Valencia. Pues bien, ese Grial está dibujado en uno de los vitrales de Gaudí dentro de Torre Bellesguard. La Sagrada Familia, como no, donde además la sorpresa es que al llegar a la cripta de la Sagrada Familia, que también se accede a ella, de repente vemos que en la tumba de Gaudí aparece, como no, la escuadra y el crucifijo, lo cual ya te dice mucho de quién es Gaudí. Y tendremos también otra ruta por la cripta de Güell. La cripta Güell es también para vérsela con detenimiento, porque los arquitectos no saben cómo se sostiene aquello, qué es lo que hizo Gaudí allí con una maqueta funicular para que se tenga en pie con todos esos símbolos gnósticos y templarios que andan a su alrededor, ¿no? Y ahora, pues, bueno, pues se van a... Hay en previsión el Parque Güell masónico, que en realidad era la urbanización de Eusebi Güell, la Barcelona erótica, que acaba, como decíamos, en el Museo Erótico de Barcelona, donde además los que vayan allí verán cuatro películas encargadas por el rey Alfonso XIII al conde de Romanones. Y las cuatro películas se exhiben y son precisamente condes, marqueses y barones los protagonistas de las películas, que están completamente desnudos, y lo dejo a disposición de la mente de cualquiera que imagine qué es lo que se ve en esas películas, de Alfonso XIII. Bueno, bueno. Y bueno, y hacemos también ahora una ruta por Montserrat, donde además acabo descubriendo algunos de los misterios de la Cova Santa, como los misterios de la Moreneta, o por qué Gaudí fue expulsado a patadas del trabajo que estaba realizando allí en Montserrat, porque una vez más acabó dándole más importancia a Juan en lugar de a Cristo, ¿no? En fin, que cualquiera que se pase por planetainsólito.es tiene a su disposición un abasto de rutas con las que creo que se va a divertir mucho cuando venga por Barcelona. Carlos, solamente tenemos que escucharte, ¿no? Para darnos cuenta de que solamente la oferta que nos acabas de hacer ya nos deja boquiabierto, ¿no? Y la manera implícita con la que tú siempre, ¿no?, te fundes directamente con tu propia historia. Y yo siempre te diré lo mismo, viejo amigo, por años que pasen, por veces que acudas directamente a este galeón de la otra mirada, siempre te diré lo mismo. Carlos Mesa, no cambies nunca, por favor, que los vientos soplen a favor para que precisamente sea esa forma tuya de entender el mundo y de contemplar un poco este planeta que nos rodea, y que no lo sigas descubriendo. Lo ha hecho fuera y dentro de nuestro país en múltiples vertientes, porque es un auténtico gustazo, y te lo digo con el corazón, escucharte. Barcelona insólita y secreta, pasen y vean. Si se lo pierden, de verdad es porque le apetece. Carlos Mesa, un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, Capitán Alejandro, y a su disposición, cuando quiera, me da permiso para subir a bordo. Thank you. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Siempre diré que la madrugada y la noche unida con la radio tiene algo especial. Es por esto que justo en la recta final de nuestro largo periplo en el galeón de las ondas de la radio, esta noche vaya a compartir con vosotros una mezcolanza entre ciencia, como vamos a escuchar ahora, hablando y descubriendo algo de los agujeros negros, con un propósito de vida que ya nos decía alguien muy especial hace mucho tiempo, llamado Walt Whitman. Una poesía que os invita a recobrar las fuerzas para continuar el camino, para que contemplemos las estrellas con renovadas ilusiones, para que descubrir, como decía al principio del programa, que existen grandes cumbres, pero están en el interior de nosotros mismos. Os leo textualmente porque no tiene desperdicio alguno. Y es más, quizás os invito esta noche de una manera romántica a que escuchéis estas palabras con los ojos cerrados. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es un desierto y un oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar esa estrofa, no dejes nunca de soñar. Porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella la poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar contra nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti y solo en ti está el futuro y encarna la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase sin que la vivas. Tiempo de reflexión. La otra mirada. Encendemos los micrófonos de esta grabadora y aterrizamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Son muchos años ya siguiendo y siendo testigo, ¿no?, de este encuentro con el diálogo de la ciencia. El ciclo Lucas Lara. Hoy tengo conmigo un buen amigo, un gran científico y alguien apasionado, evidentemente, de su trabajo, como es Anshon Arbery. Anshon, buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenido, como siempre. Anshon, no es la primera vez que tenemos el placer de verte en este discurso de divulgación, precisamente dentro de este ciclo Lucas Lara. Te hemos visto hablar en otras ponencias, hablando precisamente, si no quiero mal no recuerdo, del electromagnetismo. Uh-huh. Y hoy precisamente nos viene a hablar de una de las grandes singularidades del universo, de los, bueno, más raros, vamos a llamarlo así, como son los agujeros negros. ¿Por dónde empezar y por qué, no? ¿Consideras tú que provoca ese efecto mediático, ese magnetismo de cara a todo el mundo cuando se habla precisamente de este fenómeno del universo? Bueno, la verdad es que es un tema atractivo porque unifica tres de las grandes teorías de la física que se originaron a principios del siglo pasado. Cuando hablamos de agujeros negros, hablamos de la teoría de la relatividad especial que propuso Einstein en 1905. Hablamos de la teoría de la relatividad general que propuso Einstein en 1915 y que, de hecho, esta charla es como un homenaje a los 100 años de la promulgación de la teoría de la relatividad general. Uh-huh. Y hablamos de física cuántica que se desarrolló a partir de 1926 aproximadamente. Los agujeros negros son tan atractivos porque unifican todas las fuerzas en sí. Cuando estamos muy lejos del agujero negro, la física clásica sigue siendo válida. A medida que nos aproximamos al agujero negro, toda la materia es atraída a velocidades altísimas, a velocidades muy próximas a la de la luz, con lo cual la relatividad juega un papel allí. Y cuando nos metemos en el interior del agujero negro, en su corazón central, en los tamaños mínimos, ahí aparece la física cuántica. Entonces es un objeto que está unificando de alguna manera la física, pero lo mejor de todo es que todavía no sabemos muy bien cómo es esa unificación. Mira, hace un segundito, precisamente fuera de micrófono, hablábamos de una película que ahora mismo está absolutamente en boga, como es La vida de Stephen Hawking, ¿no? Uh-huh. En esa película llamada La teoría del todo, ¿no? Uh-huh. En la manera en la que este hombre cae un poco, digamos, en la obsesión, ¿no? De intentar sí. interpretar y sobre todo hacer algo que supongo que será una especie de piedra angular, ¿no? De cara a la física, que es unificar una teoría que le dé una respuesta global, ¿no? A las múltiples preguntas que rodean precisamente la singularidad de los agujeros negros, ¿no? Si yo no tengo mal entendido, es que precisamente hay una especie de magnetismo, una atracción tan enorme que no deja pasar ni siquiera ni a las propias elementos atómicos, ¿no? Sí, todo lo engulle. Efectivamente, se llama agujero negro porque engulle hasta la luz. Es decir, cualquier partícula que intentara escapar de su atracción gravitatoria tendría que viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, y nosotros sabemos que eso es imposible. Ya que hablas de Stephen Hawking es otro personaje, junto con Einstein, fundamental en el conocimiento de los agujeros negros. ¿Por qué? Porque él nos dijo que los agujeros negros en realidad no son negros, son grises, porque son capaces de emitir una pequeña radiación, pequeña o no tan pequeña, dependiendo del tamaño del agujero negro. Esto lo iremos viendo durante la charla, ¿no? Pero él propuso inicialmente una radiación que se llama la radiación de Hawking, y que es lo que hace que los agujeros negros se vayan poco a poco evaporando. O sea que su colaboración fue fundamental. ¿Tú crees que junto con la materia oscura son los dos grandes pilares que todavía están pendientes de respuesta? La unificación de la física relativística y la física cuántica en los agujeros negros, desde luego sí, es una de las grandes interrogantes de la física, sin ninguna duda. Y además te diría que el estudio de los agujeros negros es muy atractivo porque lleva la física al límite. Pero además, lo que sí me gusta comentar es que lleva una historia alrededor de ella fantástica. El conocer las personas que han contribuido al conocimiento de la física de estos objetos a lo largo de la historia es apasionante. No sé si sabrás que los primeros trabajos sobre el colapso de estas estrellas masivas están asociadas al principio del siglo con figuras como Chandrasekhar, etc. Uh-huh. La llegada de la Segunda Guerra Mundial paralizó toda la labor de investigación en este tema, porque todos los investigadores que trabajaban en las reacciones de nucleosíntesis, etc., en las estrellas, fueron reclutados para el desarrollo de las bombas atómicas. Con lo cual hubo un vacío de 20 años en investigación de los agujeros negros que a finales de los 70 volvió a activarse, cuando toda esa gente volvió a la física y con el conocimiento que habían adquirido con el desarrollo de las bombas atómicas y dieron un avance fundamental a la física de los agujeros negros. Está asociada también a la historia de la Guerra Fría y a la historia de nuestra civilización, sin ninguna duda. De todo lo que se engloba, solamente rozando un poco, ¿no? Sí. El asunto, ¿no? Anson, hablemos de un futuro. La tecnología, el vanguardismo, cada vez más el instrumental que de alguna manera los científicos vayan utilizando a la hora de explorar cada rincón, entiéndase por favor mejor el término, cada rincón del universo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué podrá aportar, ¿no? Y comprendo que hacen un futurible, la nueva tecnología en relación a poder dar, a arrojar respuesta en este sentido, en una materia que sabemos que es complicada, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál crees tú, ¿no? Que van a ser las mejores, ¿Qué esperas, ¿no? Tú como científico que estás utilizando precisamente esa metodología al día de hoy. ¿Cuál sería tu propia cábala? Bueno, mi propia cábala es una que no tardaremos mucho en saberlo. En un periodo máximo de 10 años podremos estudiar el agujero negro masivo más cercano a nosotros, que es el que está en el centro de nuestra galaxia. Y existe ya un proyecto experimental que se llama el Telescopio del Horizonte de Sucesos, el Event Horizon Telescope, que lo que va a estudiar ya se va a acercar a distancias de lo que se llama un radio gravitacional del centro de nuestra propia galaxia, y vamos a poder medir lo que está sucediendo allí. Vamos a medir los efectos de deformación gravitacional, efectos de lente gravitacional, incluso la sombra del agujero negro, con lo cual nos va a permitir una caracterización única de los principios de la relatividad general y de la gravitación extrema. Es que el tema es apasionante. Voy a solamente subrayar un par de preguntas más agradeciendo tu tiempo. Yo quiero recordarle a todos los oyentes que nos sintonizan que nos encontramos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, a las puertas de este maravilloso ciclo de divulgación como el ciclo Lucas Lara, hablando con nuestro amigo y compañero Anxon Alberdi de un asunto apasionante como son los agujeros negros. Anxon, ¿se comportaría el universo tal cual lo conocemos si no existiesen los agujeros negros? No, directamente no, porque tanto el fin de vida de las estrellas masivas como la propia vida nuestra, que pertenecemos a una galaxia que es la Vía Láctea, como cualquier otra galaxia, exigen la energía gravitatoria que se produce en torno al motor central de esas galaxias, que son sus agujeros negros. No se concibe el universo sin estos objetos. Vale, y una última pregunta que es una especie de hipótesis, ¿no? A mí que siempre me ha gustado cuando intentáis explicar un poco cómo funciona, ¿no?, en el plano físico el universo que nos rodea. Si nos acercásemos a un agujero negro, también se distorsionaría, ¿no?, nuestra percepción lineal del espacio-tiempo. Desde luego, la línea recta ya no es la trayectoria más corta, es una línea curva. Se deforma el espacio, se deforma el tiempo y de unas maneras muy, muy curiosas. El tiempo se ralentiza para nosotros conforme vamos avanzando hacia el agujero negro. Una vez entramos, nosotros, si nos chupara y nos atrajera y entráramos hacia el interior de la singularidad, el proceso no sería nada violento, pero ya nunca escaparíamos de allí. El precio de entrar allí es que ya nunca saldríamos. Diríamos hasta luego. Y ahora, ¿qué nos va a pasar dentro? Mejor no experimentarlo. Mira, termino haciéndote una lectura un tanto romántico. Antes, el último ciclo, precisamente, Emilio J. nos hablaba de la astronomía y la literatura, ¿no? Aquí solamente me lo ha dejado muy fácil, a pie forzado, cuando Alicia en el País de las Maravillas precisamente se asoma a la boca de la madriguera, le pregunta al conejo, ¿cómo es de profunda esta madriguera? Y el conejo le responde, será tan grande como tú decidas que quiere que sea. Sí, señor. Anxon Alberdi, como siempre, es un auténtico placer y un privilegio para nosotros el poder aprender y de qué forma de la lectura científica que desde esta casa intentáis extrapolar al público de a pie. Nosotros no podemos más que agradecer y evidentemente seguir apoyando y aplaudiendo un ciclo con tanta solera como el que tenéis en esta casa, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de radio. Es un honor, gracias. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Amigos, en este momento de la madrugada y con estos sonidos es el momento de deciros adiós. Gandhi dijo en una ocasión, cuando uno se deshace de todo lo que posee, pasa en realidad a poseer todos los tesoros del mundo. ¿Cuánto me gustaría que pronto, muy pronto, a través de estos rezos, no importa el cómo ni dónde, y nuestra propia intención, ese lugar del mundo cargado de espiritualidad vuelva a recobrar su sentido? Y ojalá aprendamos todos a escalar nuestra particular montaña, a saber que la vida es simplemente un camino y una aventura a la que todos, nos guste o no, tenemos que afrontarnos. Como siempre, es un placer. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto es La Otra Mirada. прежний мир.